Radio UQ. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 7 de noviembre. El Centro Tecnológico de la Piel acoge los días 8 y 9 de noviembre la primera edición de las Jornadas Tecnológicas, un punto de encuentro en el que se darán cita a las principales marcas del sector de la maquinaria de marroquinería. Los visitantes a la muestra podrán conocer las últimas novedades en maquinarias y avances en horario de mañana de 9 a 2 y media y de tarde de 3 y media a 7. La iniciativa está promovida por Equipamientos Marroquinería con la colaboración de Movex y del Ayuntamiento de Ubrique. El acto inaugural tendrá lugar mañana miércoles a las 11 con la participación del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Cambiamos de tema. En el espacio de política local de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de la concejala del Partido Popular, Marian Moreno. En esta intervención, entre otros asuntos, ha informado sobre la puesta en marcha del nuevo servicio de protección civil en Ubrique, anunciando que estará en marcha para principios del año 2024. Como bien he comentado en diferentes ocasiones, creemos que la figura de la protección civil aquí en nuestro pueblo, pues, es un servicio público esencial, ¿no? Con la finalidad de asegurar a ese ciudadano posibles situaciones de riesgo, ¿no? Sobre todo de control de eventos, ¿no? Ya te digo, vamos, aquí hay entonces solemos tener tantos eventos, pues intentar velar por esa seguridad de este personal, siendo un refuerzo para nuestros cuerpos de seguridad, como son la policía local o guardia civil. Tengo que decir que estamos en plazo todavía de las alegaciones del reglamento que se publicó. Una vez que termina el plazo, que terminará el día 30 de este mes, ya se publicará en el BOE, donde estará publicado unos 10-15 días, y ya después pues integrarlo, lo que es mandar en la certificación a lo que es la dirección provincial y empezar a trabajar ya con lo que es con esta figura. Estamos también, como estamos trabajando con los presupuestos, hemos incluido ya una partida que se va a llevar para este servicio público, y que intentaremos contar con un local, ¿vale? con vehículos y, por supuesto, con la indumentaria que necesita este sector. Nosotros ya es verdad que hemos tenido contacto con ciertas personas que están interesadas tanto en la coordinación como en pertenecer y ser voluntario, y claro, cuando llegue el momento, ya te digo, ahora todavía estamos con el tema burocracia, que sabemos que esto es lento, pero es verdad que sí, que ya contamos incluso con presupuesto de ropa, contamos con personal bastante interesada en participar, y la verdad que muy contentos con esto, porque estamos recibiendo una gran acogida con la implantación de este nuevo servicio. Obviamente porque estamos pendientes de lo que es la administración, entonces son plazos que se van a meses, pero vamos, ojalá que pudiéramos hablar ya de que esto fuera una realidad, a lo mejor para el mes de febrero. Ya, con total seguridad, ya te digo, no quiero mojarme, bueno, no quiero decir fecha exacta, porque ya te digo, no depende de nosotros, pero sí que intentaremos que ojalá esto fuera una realidad para el mes de febrero o marzo. Cualquier persona que esté interesada, que se ponga en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique y ya le darán todos los pasos a seguir. De todas maneras, cuando vaya a salir ya, cuando ya esté implantado, que tengamos ya lo que son los certificados y demás, ya se publicará en redes sociales y en los distintos medios de comunicación cuáles serán los requisitos para poder formar parte de protección civil, y se dará a conocer a todas las personas ya interesadas que se puedan apuntar. Sí queremos, ya tenemos planteado dos o tres sitios, pero sí que todavía no hemos tomado la decisión final, ¿no? Sí. Y estamos todavía barajando posibles localizaciones. Bueno, se está trabajando en lo que es la intentar que Ubrique, nuestro pueblo, pues tenga una señalización adecuada, ¿no? Lo que es para el tráfico en movilidad, y la verdad se está trabajando trabajando bastante bien. Estamos intentando poner una señalización de banda reductora y señalización a la entrada del pueblo. Es verdad que se trabajó para intentar que se estuviera para la feria, pero ha sido imposible por el tema, ya os digo, de lo que es la burocracia, pero bueno, estamos trabajando en ello, sobre todo que ya empezamos, ¿no?, a la entrada del pueblo, que haya una seguridad, que estamos viendo que últimamente ha habido más accidentes y creemos que es necesario. Después, sobre todo, pues que nuestro pueblo sea un pueblo seguro, un pueblo sin barreras arquitectónicas, donde se está trabajando bastante bien en el departamento de urbanismo, con esa plantilla antibacheo, ¿no? Con la aplicación Mejora Ubrique, que ya ha comentado en ciertas ocasiones mi compañero Francisco, y lo que es evitar todo aquel obstáculo que se pueda evitar y que el ciudadano de a pie pues viva tranquilamente y vaya por su pueblo con total seguridad. Por otro lado, la Asociación Discubri celebra mañana en las instalaciones del Centro de Participación Activa las jornadas de puertas abiertas Descubriendo la Discapacidad. El evento dará comienzo a las 9:30 de la mañana y surge con la intención de dar a conocer a toda la ciudadanía los servicios que se ofrecen a los usuarios desde este colectivo ubriqueño. Manuel Piñero, presidente de Discubri, ha detallado los contenidos de las jornadas. Bueno, la jornada, como he dicho, vamos a dar a conocer la asociación. Primera por la mañana, pues se hará la mesa inaugural, donde estaré yo. Después estará también José Antonio Bautista y Francis Márquez Viñán, que es el presidente de Fegalico Cenfe, que es lo que vamos a hacer la mesa inaugural. Después, a las 10:30, bueno, primero, perdón, que me falta un eso. A las 9:30 será la recepción de todas las personas que vayan a acudir allí. Sí. Y allí se le dará una carpetilla con el programa y para que vayan siguiendo el orden de este evento. Sí, sí. Y como he dicho, a las 11 la mesa inaugural, a las 10:30 pues estará la primera mesa redonda, que lleva por título el Movimiento Asociativo de la Sierra de Cádiz, el nacimiento de Cubre. Entonces, ahí modera doña Pilar Borra Jiménez, y intervienen Francisco Mancheño Ibáñez, vocal de Participación Social de Fegadi, COCENFE, y yo, Manuel Piñero Martín, como presidente de la Asociación de Descubre. Sí. A las 11:30, pues tendremos un pequeño receso para tomarnos un café y una pasta y dulces y zumo, lo que se va a ofrecer allí. Después, a las 12, tendremos la segunda mesa redonda, que Fegadi y su estructura y servicios para las personas con discapacidad. Modera José Manuel Corral Castilla, que es secretario de organización de Fegadi Concenfe. Y intervienen de Fegadi Concenfe Estefanía Arnoz Somora, responsable del área de social y del área social. Después, doña Elena Sánchez, coordinadora del programa OBI y el programa Yo Te Cuido. Don Jaime Reyes López, técnico de accesibilidad del programa Rumbo. Don Antonio Cornejo Torrejón, del programa de Andalucía Orienta, y doña Montserrat Olivero Verdú, técnica del programa de empoderamiento y activación del empleo para la mujer con discapacidad. Y ese será el programa, la segunda mesa redonda. Ya a las una se pondrá un audiovisual sobre las experiencias de de socios de Discovery, se le ha hecho un vídeo y ellos han explicado su... Se le han hecho una pequeña entrevista y ellos han explicado cómo llegaron a Discovery, cómo les va, qué les parece la asociación y demás. Y a la... Y a las 1:15, pues ya será la mesa de clausura, donde allí se ya se entregará un pequeño obsequio a las personas, que personalidades que han ido, que ya allí cerrará ya, estará, según me dijo el alcalde y Alfonso Cantón también, que es el delegado territorial de inclusión social, juventud, familia e igualdad. Y ya daremos por finalizada la... Gracias a Fegali tenemos los programas que tenemos ahora aquí. Ahora tenemos el programa de Rumbo, que hay tres personas contratadas. Y tenemos una trabajadora social, una fisioterapeuta y un ayudante para las personas, que es la... Vamos, es un... La OBI, que se llama, que es la Oficina de Vida Independiente. Es un asistente para personas, pero no para que le hagan las cosas de la casa, ni los baños, ni nada. Esto es una persona que le ayuda a esta persona a su día a día, pero no es más que nada, si sale y tiene que ir al banco a rellenar, a sacar dinero, a rellenar algún documento. O sea, no es para que esa persona sea independiente, no dependa de nadie, ¿no? Para enseñarle todos esos los pasos que tiene que dar para el día a día. Y este es la OBI, la Oficina de Vida Independiente, que se puso en marcha en Fegali, pero empezó en Cádiz. Y bueno, ya se está poniendo en otros sitios más, en otras ciudades. Por otro lado, el pasado fin de semana se celebraba en la localidad jienense de La Carolina la 27ª edición del concurso ornitológico de Andalucía, en el que los ubriqueños Álvaro Gallego Aguilar y José David Sánchez Hidalgo conseguían sendas medallas de oro y plata en sus respectivos grupos de concurso, proclamándose de esta manera campeones de Andalucía en rizado fiorino y Gloucester Corona. Un poco complicado a la hora del desplazamiento. Solo que tenemos suerte porque la federación pone porteadores a nivel comarcal y nosotros lo tenemos en Puerto Serrano. Entonces hay allí un señor que le llevamos nuestras aves y él nos las lleva hasta el concurso, las expone y ya nosotros podemos ir a verlas como visitantes, pero ya él se encarga de lo que es la inscripción y todo lo demás. Pues ella recoge las medallas, ella recoge los animales, pero en principio con la lejanía tenemos un porteador que nos hace estas labores, si no sería casi imposible. Entre el trabajo y los estudios no son compatibles. Tienen que ir en cajones preparados con su agua, con su comida, y son una cajita que la federación homologa, ¿sabes? No puede enviar en cualquier caja ni nada. Los animales tienen que ir en perfecto estado porque la salud es lo primordial ante todo. Nosotros concursamos con el fin de los galardones a nivel personal, pero lo principal es la salud de los animales. No vamos a poner los animales a que les pase nada, por mucho que podamos ser campeones de... No. Primero los animales y ya luego... Y la verdad es que la federación hace una buena labor en cuanto a cuidanza de los animales, y hasta el momento no hemos tenido nunca ningún problema, y que así sea, porque en el momento que haya algún problema se acabó. Para nosotros es esto, los animales lo primero. Nosotros, por ejemplo, tenemos... Cuando lo pasan los jueces y ya tienen las valoraciones, nos las pasan a una página que tenemos y ahí vemos los resultados, pero nosotros los animales no podríamos verlos hasta que el día de las visitas, que creo que lo ha comentado usted antes, no sé si era del 8 o del 9 hasta el fin de semana, hasta el domingo, y el domingo tendríamos la recogida de premios. La entrega de trofeos y la recogida de premios sería el domingo, para que todos los concursantes y no concursantes puedan ir a ver la exhibición y el concurso. Con las valoraciones nada más, no podemos... Como criadores no, tampoco podemos verlo hasta que no sea la apertura pública. Es que 2 horas antes veníamos de otro concurso y veníamos hablando eso, de lo difícil que había estado el año, lo difícil que había sido la cría, tanto como para él como para mí, y